poi degli Romos, Carcella e Santa Croatica, Virgen y Hermana de San Benito, la cual consagrada desde su infancia a Dios, mantuvo una perfecta unión espiritual con su hermano, acreditando una vez al año en Montecassino, en la región italiana de Campania, para pasar juntos una jornada de tantas conversaciones que acababan pasando. Y antes de comenzar los misterios de su honor, me colocamos en el